dado en la vida si tú me quisieras. He llorado al pensar que mi vida te sobra. He pensado olvidarte al correr de los años, pero nunca podré, me persigue tu sombra. Esperando y soñando contigo, esperando que el tiempo te arrastre conmigo, esperando la noche al perder tu camino, como cuando llegaste a cambiar mi destino. Traeba muy dentro de mi alma, no sentías el dolor que tu ausencia me daba, no pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiara, no mirabas el llanto, mis ojos lloraban. Hoy que solo el destino podrá castigarte, marchitando tu vida y negándote anhelo, llorarás tu desgracia al estar ya perdida y verás que se sufre si falta un consuelo.